dices, ¿no? Pero creo que está muy dicho. No, yo es que entré. Necesita. Entonces la repartimos. Las que traje ahora, como que está. Ah, fue las que traje, ¿cierto? Sí, estas fueron todas las que traje. Y las que traje ayer de Bonito. Aquí están. Chucho no da la cara, ¿por qué? No sé, porque es que si él fue, ya fuera que me llamó, es que para que no le mire, ya vamos a hablar. Yo no miro a nadie, ¿no? ¿Y qué quiere que lo miremos? ¿Cómo era? No, es que yo tiro la, yo la dije a él, que me arreglara la estufa, pero entonces me dijo que tenía que quitar, tengo que quitar la, como está la cuchilla ahí, no puedo poner la estufa ahí, tengo que quitarla, la quitar y entonces para arreglarla bien. ¿De qué? Ah, toma. Eso no. Eso no. Bueno, dejamos las hojas ahí.